quiero y nada más. Te quiero de verdad, Jesús. Jesús, porque la mereces y te pertenece la gloria sobre ti, la gloria que hay en ti, Señor, Señor. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas y le amas, siendo tú el rey de la gloria, moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, y en mi pensamiento y en cualquier momento te alabo tanto a ti, te alabo tanto así, Jesús, Jesús. Y tú estás presente cuando anhelo verte, y estás muy junto a mí, y estás dentro de mí, Jesús, Jesús. Porque tú, sol de la mañana,